W Radio. Corto en caminos largos y tú siempre hiciste. a seguir en pie, mi amor. Nunca descansaré por aquellas almas que añoran la libre igualdad de su ser. Tu mano y ven, porque juntos lo lograremos, el trato de igual a tu ser. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Nada, amigos, buenas tardes a todos. Un lunes más estamos aquí haciendo Golpe de Voz, en este caso con la garganta destrozada y la voz afónica. Voy a intentar hacer lo máximo posible del programa. No garantizo que esté las dos horas al menos hablando, pero sí musicalmente lo vais a tener, dos horas completas. Lo dicho, os habla Juan Sin Techo. Esto es Golpe de Voz. Comenzamos un lunes más de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz, con quien os habla y con dos horas de buena música, novedades, con todo lo que podamos. Lo dicho, perdonadme si no acabo, ya que la voz la tengo muy jodida, vamos a decirlo así. Pues acabamos de escuchar a El Malo, que van a estar el 16 de junio en el Black Bourbon presentando su nuevo disco llamado Llegó Godot. Este concierto va a ser gratuito, pero con invitación, en la cual vamos a estar colaborando, este programa va a estar colaborando con ellos para este concierto, y las invitaciones se pueden conseguir en la misma sala, en el Black Bourbon, en Music Center de León, en la Plaza Mayor de León, y como no, si me enviáis un email a golpedevoz@hotmail, o bien un mensaje o un WhatsApp al 699 41 5795, os hago llegar pues la invitación encantada y podéis entrar en este concierto, que yo creo que es bastante apetecible y que tenéis que estar allí, porque vamos a estar por allí intentando mostrar un poco novedades y una de ellas es esta banda, El Malo. Y nada, seguimos con más cosas. En este caso nos llega desde el mismo grupo Manifa, la última canción que publican, El Último Bufón, y que lo tienen ya calentito y presentadito con Maldito Record. Y nada, vamos a escuchar lo nuevo de Manifa. Pues ahí teníamos a Manifa, gran banda de punk, muy directo y con letras muy, muy directas. Y nos vamos con otra gran novedad. El pasado viernes tocaban en una nueva edición del Zotter Rock, os hablo de la banda local Esguince, y al mismo tiempo presentaban su nuevo tema, tema que va a ir incluido en su nuevo trabajo, En Nombre de Dios. Pues ahí teníamos lo nuevo de Esguince de Frenillo, un tema que no debemos de olvidar y que no vuelva a pasar, eso lo primero. Y nos vamos, Animales Muertos Imparables están ahora reedición de en vinilo de su primer disco y ahora en breve tendremos un nuevo trabajo. De momento nos dejan este anticipo en los lavabos con la colaboración de gente de No Servium. ¿A dónde vas? Pues nada, hablaremos más de Animales Muertos con ese nuevo trabajo que viene de camino. Y nos vamos ahora con otra novedad, cambiando de estilo totalmente musical, con F. Reivindica la humanidad en el segundo single que será incluido en su próximo disco, Los días de palabras muertas, y que va a salir muy prontito. De momento, un segundo single de presentación y vamos a escuchar, como no, Sin Nada, lo nuevo de F. Entierro gran tema, el de Efe, sin nada. La verdad que es muy íntimo este tema y que tenemos que tomar en nota. Seguimos con lo nuevo de Vuelco. La banda publica Todo Reviente con el sello Maldito Record y nos deja temas tan actuales como este, El Estado del Bienestar. Y desde León, imparable, Los Restos del Naufragio, presentando su disco El Rock and Roll, nuestro salvavidas, y que están ya llevando a muchos lugares a tocar. Le están saliendo bastantes fechas y están encantados, no solo por el disco, sino ya por estar subiéndose a los escenarios, que ya llevan tiempo. Pero bueno, tenía muchas ganas, nuestro amigo Cartón nos va informando de todo, y la ilusión que él tiene, pues, es seguir adelante con este gran proyecto y que suena así de bien. La rabia constante, Los Restos del Naufragio. Llora. Y seguimos, porque la banda Radio Crimen, para celebrar su 10º aniversario, nos ofrecen un nuevo álbum titulado Frankie, una conceptual ópera punk, y que poco a poco nos han ido ofreciendo varios temas que van a ir incluidos en este nuevo trabajo. Y el último hasta el momento, No Acepto, y es el que escuchamos a continuación. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un grupo de Nashville, Tennessee, creado a principios de los 80. No es una banda de country ni una banda de música de raíces. Y hace 40 años que grabaron lo que vais a escuchar a continuación. Una mezcla de post-punk, hardcore melódico que el sello Big Generation ha rescatado para que lo podamos escuchar. Vamos con So Far Today. I think I Gracias, Pichón. Siempre sorprendiendo con temas y bandas desconocidas para mucha gente. A ver si alguna vez alguno dice, pues esa banda la he escuchado, y nos manda un email y lo podemos compartir contigo, Pichón. Un saludo. Sentir que estoy volando, cantar al amanecer lo que estaba soñando, ver que nubes grises habían tomado el mando. Ahora puedo estar bien, deja que siga flotando. Me doy el permiso pues hoy estoy feliz. Si me fijo en el paisaje puedo ver el matiz. Respiro aire fresco, me entra por la nariz. Mi pecho retumba, son ganas de vivir. Me siento luz de candil, esa risilla sutil. Un alma vieja que rebosa, espíritu juvenil. La convicción de que sí, de que puedo combatir esa mierda que no mola dentro y fuera de mí. Brindo por las mías y por seguir aquí, por las que un día fueron, las que están por venir. Celebro la vida, pues esta tiene fin. Sigue latiendo tu recuerdo en flores de jazmín. Seguí saliendo de allí. A veces confiar un poquito más en mí me lleva la primera vez que me escribí. Y recuerdo las canciones que os hicieron feliz. Un besito apretado, sin quitarlo bailado. Cuido los regalos y lo que me he ganado. Incluso cuando el friki me tiene secuestrado. Sé que lo raro más especial y sin igual. Ya ves que hay que apreciar lo que se tiene. Porque cuando se va se echa de menos. Ya ves que hay que apreciar. Se me quede en el cuerpo. Cuando menos lo piense, antes lo podrá ver. Abrazarlo fuerte y que pase más lento. Ya no importa, no está bien. Vivírmelo a pleno y gozar el momento. Cuando menos lo piense, antes lo podrá ver. Lo que me habéis dado me lo llevo pa' los restos. Brindo por las mías y por seguir aquí. Por las que un día fueron, las que están por venir. Celebro la vida, pues esta tiene fin. Sigue latiendo tu recuerdo en flores de jazmín. Pues mientras se prepara el nuevo trabajo de la banda Que te calles, que es un grupo de mujeres nacido en el 2016, donde mezclan varios estilos, rumba, flamenco, hip hop, y bueno, como podéis escuchar en este tema que acaba de sonar, hay de todo un poquito. Y el tema se llama Flotando y es, como bien decía antes, el anticipo de su nuevo trabajo. Así que próximamente escucharemos más cosillas de esta banda. Y seguimos con lo nuevo de Ciudad Jara. Ciudad Jara presentaba el trabajo tercero para la banda, La Velada del Lobo. Nuevos temas, muy directos, y ahí tenemos una gran obra de la banda Ciudad Jara. Alguna vez parecimos dos planetas tan cercanos. La distancia a los humanos era tan proporcional al destino que pintábamos que era verdad. Decías apretando la acuarela y el barquito de vela fue a parar como un globo de palabras a un fanal. Prométeme que es ahora o nunca, no volveremos a empezar. Ya no me quedan fuerzas, ya no tengo un plan. Prométeme que es ahora o nunca, no volveremos a empezar. Ya no me quedan fuerzas. Y de Ciudad Jara nos vamos a Agua Bendita, que acaban de sacar nuevo trabajo después de una temporada sin saber nada de ellos. Volvieron a los escenarios y ahora con el sello Maldito Record han sacado su 30 aniversario 1993-2023, disco que se llama Amén y donde han incluido temas como este, Volar. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si puedo, pero no quiero dejar de fumar. Pero yo quiero volar y volar y reírme desde lo alto de esta puta ciudad. Ya está bien. Quiero volar y volar y reírme desde lo alto de esta puta ciudad. quiero volar. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. We'll be right back. Me romperé hasta poder sintonizar con tu alma una vez más. Somos narcóticos del corazón. Somos el último rayo del sol. Somos exóticos de piel. Somos sensibles al amanecer. Somos salvajes al anochecer. Somos caóticos sin ley. Romper el antiguo cliché, siendo solo nada más que tú. Saber que podemos vencer, nos iremos de príncipe azul, no. Pues aquí teníamos a Tete Novoa con ese Somos, incluido en ese gran trabajo que acaba de publicar, titulado Ahora sí, hemos tenido un pequeño problemilla. Tete Novoa publicaba con el sello Maldito Record Historias que cantar y escuchábamos el primer corte. Somos, un gran temazo. Y nos vamos ahora con Del Alma. La banda sigue presentando su primer trabajo, su larga duración, este proyecto de gente veterana de la música del heavy metal, y ahora nos dejan Aún Siento Estar Allí. Apoyado en el bastón, ya años y años de perdón, de sonrisas de cajón en la ausencia de razón. De esta piel poco queda de aquel que a la luz incendial nunca supo reaccionar. Si echo una mirada atrás, siento frío y ansiedad. Siempre lo vi que en esta vida ciega hasta un sordo sabe oír. Y después de escuchar a Del Alma, nos vamos con Avalanche. Alberto nos sigue sorprendiendo con sus nuevos discos, nueva formación, siempre rodeándose de los mejores músicos a nivel nacional e internacional. Y ahora nos publican El Dilema de los Dioses, un gran trabajo al que los asturianos nos tienen acostumbrados, y Avalanche han conquistado de nuevo los escenarios. Ceniza, uno de los temas incluidos en lo nuevo de Avalanche. el mar, sentir su brisa. El hombre no puede domar lo que Dios quiere salvaje. ¿Y qué importa ya? ¿Y de qué importa ya? Busco en las cenizas lo que el fuego me quitó. Los ecos de tu vida en el mismo infierno. Me aferro al tiempo, a tus ganas de vivir, a tus ganas de vivir, de vivir. Bueno amigos, pues después de escuchar a Avalanche vamos a poner punto y final, aunque es un poquito antes, tenéis que perdonarme, pero mi voz ya no puede más y la garganta me empieza ya a pasar factura, entonces prefiero reservarme para el próximo día y darlo todo una vez más. El 8 de mayo es el Día Mundial de Motorhead para los músicos, para mucha gente, así lo han decidido y es un email que me han enviado nuestro amigo Chema, y claro que puede ser el día especial de Motorhead, porque acaban de publicar una versión de Metallica que os va a sonar mucho. Con ella vamos a acabar este lunes y decir que espero estar recuperado para el próximo, porque la verdad he pasado un fin de semana bastante fastidiado. Me perdí a Envidia Cochina en directo, pero bueno, cosas que pasan. Lo dicho, el lunes que viene nos escuchamos, amigos. Os dejo con una sesión de buena música y agradecer una vez más a todos los que apoyáis a Golpe de Voz y a Pichón, que siga descubriendo bandas nuevas, y a ver si hay alguien que alguna vez levanta la mano diciendo: yo esa banda ya la conocía. Ojalá. Un saludo, amigos. Nos escuchamos.

Autoridades multar hasta con 750 euros a... Una de las grandes promesas de la Unión Europea. Aquellos ciudadanos que busquen comida en la basura. Ha estado más de 3 horas a 6 metros de altura. Es la imagen de la desesperación. Ha financiado aeropuertos que no superan los 15 viajeros mensuales. A las puertas de las oficinas de empleo, las filas son cada vez más largas. Que se abra una investigación para el secretario general del grupo parlamentario. Al gobierno, el país se le está yendo de las manos. Sigo de... Este es el fenómeno social más importante desde la Revolución Francesa, sin ninguna previsión a detenerse, porque la única cosa clara en estos momentos es que se expande como una mecha. Se quema. gente decente. Para ser justos, tampoco yo a todo el mundo le gusto. nacidos para luchar con fuego en el corazón. Tu misma sangre llevo yo. Bueno, ara sí que sí, marxem. Ha estat un plaer total i absolut. Que mai vos falte de res, però sobretot que mai vos falte un puto tobogán. habitació cara, un paradís amagat. Dins del paradís set cases, tenyent un penya-segat. Set propietats exclusives! Dins el palau quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad. Un casomet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant. D'aigua salada i acosi, però ningú ha notat que... Así que sí, marché en Barcelona, ha estado un placer. Ha sido flipant, muchísimas gracias de todo cor. Ya sabes.